de Night Rider, su tomado el locutor, interferencias, catecismo eléctrico, reciente, quemando el transistor, amantes de la carne cruda, no cantado trapo, sin manos corrudas, no cantado trapo, guitarras delincuentes, no cantado trapo, cerveza caliente, la sé. No quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A cobles guarros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, no he cantado trapo, mi mano tornuda, no he cantado trapo, guitarras delincuentes, no he cantado trapo, cerveza caliente, ¡basté! ¡Dale calle al rubio! Amantes de la carne cruda, no he cantado trapo, mis manos cornudas, no he cantado trapo, guitarras delincuentes, no he cantado trapo, cerveza caliente, ¡Show! ¡Aopa gente! Saludos desde Irola Irratia, una nueva edición de Rock a todo trapo. Bueno, sábado 13 de abril. Bueno, hoy tenemos un programa interesante con invitados. Tendremos por aquí a parte de un grupo, nuevo grupo, podríamos decir, de aquí mismo de Bilbao. Ellos son ultraligeros y, bueno, ya están preparados para entrar en acción. Hasta ahora han trabajado en el local de ensayo y demás. Creo que han dado algún conciertillo, pero digamos que la presentación en directo del grupo, ya por todo lo alto, va a ser el próximo, creo que es el próximo sábado. Luego nos contarán ellos un poco su historieta. Y escucharemos música de ellos, de Ultraligeros, una banda pues de rock and roll clásico en castellano y que, bueno, creo que nos puede dar bastantes alegrías. Pues supongo que sobre las 5 y cuarto, 5 y media, les tendremos por aquí y charlaremos un rato con ellos. Tenemos alguna novedad, tenemos el nuevo trabajo de Luther, por fin, que lo estábamos esperando con mucha ilusión. Y ya hoy escucharemos algunas canciones de ese tercer disco de Luther y su banda. El disco se titula Orilla. Y también una nueva banda que hemos conocido esta misma semana, un grupo de Iruña, super cañero en onda punk rock. Nos ha encantado esta banda, se llaman Super Big Mama. Y tienen también un disco que parece ser que se grabó el pasado año y ahora es cuando nos enteramos o cuando un poquito lo están dando ya a conocer. Así que escucharemos también unas cuantas canciones de Super Big Mama desde Iruña. Y para arrancar hoy el programa, pues Comando 9 milímetros. No es que estemos pensando ya en el lunes, pero esta canción se titula Cuidado con los lunes. We'll Cuidado con los lunes, Comando 9 milímetros. Buen tema, sí señor. Bueno, vamos a escuchar ahora a Radio Caoso, a esta banda de Santurchi en onda de punk hardcore. Siguen presentando ellos su maqueta, su demo, y bueno, ya han dado unos cuantos conciertos, supongo que cada vez están más engrasados. Y nada, también comentar que el próximo sábado, día 20, si todavía no has visto a Radio Caoso en directo, tenéis ocasión de verles en la Sala Dink de Portugalete. Será sobre las 9 y el concierto es gratuito. Estarán acompañados de otra banda en la misma onda. Ellos son de Bilbo y se llaman Automatic Scum. Nosotros vamos a escuchar un temita de la demo de Radio Caoso. La canción que abre se titula Ahora tienes un Mercedes. Ese es el sonido de Radio Caoso desde Santurchi y bueno, ya veis que combinan un poquito el castellano con partes en euskara y bueno, lo que os decía, en directo el próximo sábado día 20 en la Sala Dink de Portugalete junto a Automatic Scum, velada de hardcore punk con dos bandas jóvenes. Bueno, vamos a escuchar a Super Big Mama, esta banda, como os decía al principio del programa, que vienen desde Iruña, que tienen este disco con 10 canciones, en onda de power punk rock. Y nada, pues temas en castellano y en inglés y bastante caña, ¿no? Son gente, es un cuarteto y vienen ya de otras bandas, de otras historias, conocida sobre todo pues por su radio de acción, digamos, por la zona de Iruña, Navarra y tal, grupos como Big Member, Super Mirafioris, no confundir con la banda de Madrid del mismo nombre, y algunos grupillos más. Entre sus miembros está Unai, que yo creo que ha pasado por grupos como los Roslis, como The Basque Country Pharaohs y Big Member, y bueno, pues un tipo que lleva ya años tocando en grupos, y bueno, el resto de la banda creo que también tienen pues eso, sus experiencias en otras bandas. A ver si tienen un poquillo de suerte y con esta nueva aventura Super Big Mama se dan un poquito más a conocer y tal, porque creo que merece mucho la pena. El disco se titula Maximum Rock and Roll y se abre con esto que lleva por título Cuartel General del Ruido, toda una declaración de principios. Vamos a escuchar ahora otro tema, se titula Happy Communion, Super Big Mama. Oh, Esto mola. Super Big Mama desde Iruña, disco estupendo con 10 temas. Max, Maximum Rock and Roll, Killer Punk Rock desde Iruña. Vamos con esto que suena, Ghost Riders. A ir con otro de los temas que van en castellano, se titula No hay problema y siguen siendo Super Big Mama. Tú tienes que avanzar ya no puedes parar. No hay problema, nene. Busca la dirección, entra de frente a la acción. Pues eso era No hay problema de Super Big Mama. Vamos a ir con una última canción de la banda de Iruña. Vamos a escuchar esto que se titula Submission. Sí, señor, pues ese es el sonido de Super Big Mama, de esta banda, de este cuarteto de Iruña, con este disco grabado el pasado año, parece ser, y que ahora está un poquito dándose a conocer. Bueno, pues estaremos pendientes de la andadura de esta peña y a la espera de poderles ver en directo también, que de momento yo creo que solo han tocado por su radio de acción, o sea, Iruña, Navarra y por ahí. Esperemos poderles ver, porque me imagino que en directo esta banda tiene que chutar de lo lindo, tratándose de músicos ya experimentados que llevan bastantes años tocando en bandas de rock. Bueno, pues ahí estaba Super Big Mama. Vamos a escuchar a unos grandes, a los Helicopters. Vamos a rescatar un tema que originalmente salió en un single, creo recordar, versión de los australianos. Vamos a ver, que The Victims, que no me venía el nombre, y es una pedazo canción, el Television Addict, TV Addict, en este caso la versión a cargo de los Helicopters, sonando ya. ¡Oh, yeah! Contact telegram. He claimed he was confused. watch dinosaur. It doesn't mean I need a facelift. It doesn't mean my brain has slipped. It doesn't mean anything. It's my empathy or my mundane or any television screen. And we're not calling television addicts. We're not calling television addicts. We're not calling television addicts. Realmente criminales, de Helicopters, con esta versión de ese tema de los australianos, The Victims, este Television Addict. ¡Guay! Vamos a escuchar una banda portuguesa, bastante desconocida, al menos yo solo he escuchado este tema de ellos. Ella se titula, se llama el grupo Dr. Frankenstein, y la canción Porno Star. No te olvidaré cuando sea una gran estrella. ¿Solo gran estrella? Megastar, superstar, lo más single estrellado. Y todo gracias a ti. Creo que tenemos que hablar de eso, Tiffany. Tú me has causado muchos problemas y aún no me lo has agradecido. Pobrecito, no te preocupes. Te mostraré mi gratitud. Bueno, curioso, ¿no? Pues ahí estaba ese rollete instrumental con cierto toque siniestro de esta banda portuguesa, Dr. Frankenstein. Bueno, pues ahí queda. Ya investigaremos un poquito más. Rock a todo trapo, seguimos desde Irola Irratia. Saludos también a la audiencia de Radio Almaina de Granada y a todos los que nos escucháis a través de los diferentes podcasts de Rock and Flip, el blog Rock and Flip y demás historias. Vamos con The Urgent Kicks, la banda de Barcelona, con ese fantástico EP de 6 canciones. Y entre esas canciones encontramos este pelotazo en castellano titulado Miedo y Asco, The Urgent Kicks. Pero no va a cambiar. Me acostumbro, desespero, nada más no quiero. Bueno, que ahí estaban The Urgent Kicks. Hemos escuchado, dejado sonar la última canción, titulada Vicious. Y bueno, pues una banda de Barcelona que muy, vamos, que se ha lucido con este primer trabajo. 6 temitas en un 7 pulgadas, un EP, cañero, pum, rock and roll. Y nada, en unos minutillos estamos charlando ya con la peña de Ultraligeros, que ya están por aquí. Y de momento, como os había anunciado que íbamos a poner algo del nuevo disco de Luther, pues vamos a hacerlo, ¿no? Aunque sea un par de temillas o así. El disco se titula Orillas, el tercer trabajo de Luther y su banda, que ya sabéis es un trío. Él está acompañado al bajo de Fauno y a la batería de Handry, creo recordar. Y Luther, como siempre, con su rollito poético, su rock and roll urbano, hecho con todo el corazón. Vamos a escuchar en primer lugar esto que se titula Skyline. Creía que la realidad era vivir sin control, querer siempre el placer, maldito rock and roll. Hice mil veces el animal porque no supe cuidarte. Mientras llegaban trenes en punto a ninguna parte. Aguanta, chaval, tú nunca pares. Todo aquello que vendrá, todo aquello pasará. La nada, por fe. Fuimos de verdad, fuimos ruido, fuimos balas y lo pasamos bien. Entre tanto amor sin cama, pero ayer me pareció verte sola. Seguridad. Todo lo que hiciste cuando dije que yo no era feliz. Pasa todo lo que dije cuando tú ya te alejabas de mí. Pasará todo aquello que vendrá. Todo aquello pasará. Ah, qué bonito, qué bonito. Luther, orilla este nuevo trabajo, este tercer disco. Vamos a escuchar una canción más. Vamos a ir con Carta de Ajuste. Deja de comerme la cabeza. Menos pum y más pan. El tiempo es puro y aconsejan dejarlo sangrar. Me estoy dedicando a vivir. Entregué mi corazón a un animal salvaje. Si con esta canción pudiera pulverizar el día de mañana, la guerra que tuvimos no será. Televisará. Las cosas se terminan, pero nunca, nunca se acaban. Bueno, pues ahí queda eso. Otro temita hemos escuchado del disco de Luther. Iremos presentando el disco poco a poco, porque bueno, hoy andamos un poquillo pillados de tiempo. Y vamos a empezar a charlar con la peña de Ultraligeros, que están por aquí. Yo creo que igual lo mejor, antes de empezar a presentarles y a charlar con ellos, pues escuchar una primera canción del grupo, que se titula A Quemar Ropa. ¿Os parece bien? Para empezar, vale. Venga, pues vamos con A Quemar Ropa Ultraligeros, de aquí mismo, de Bilbo. Música. Sí, señor. Bueno, pues ahí tenéis este temita a quemarropa, una de las canciones que han grabado Ultraligeros, a los que tenemos por aquí. Vamos a subir micros, iros acercando a los micros y saludando. Hola. Yepa. Vale, hola. Parece que se oye todo correctamente. Bueno, tenemos al 75% de la banda, ¿no? Efectivamente. O tres cuartas partes. Eso es. Presentaros un poquillo, acercaros a los micros para que se os oiga. Hola, pues... Yo soy Carlos, soy cantante y guitarrista de la banda, y el que nos falta es Chippy, que es el batería, que hoy no ha podido acercarse con nosotros hasta aquí. Ajá. Y yo soy Tim, el bajista, y bueno, soy inglés, como sabéis. vale, y muy bien, estoy contento tocando el bajo. Yo también. Y el bajo, por el grupo, sí, estoy muy contento. Vale, y nada más. ¿Y Nico? No, yo soy Nico y soy la guitarra. Bueno, Carlos también toca la guitarra. Es la otra guitarra. Hay dos, claro. Os iba a decir que os acercaréis un poco a los micros porque no sé por qué razón se os está oyendo súper bajito. Sí. Y. Ok. Bueno. Ah, sí. Vamos a hacer una cosilla. Vamos a darle caña a accidente y vamos a revisar un poco todo. No vaya a ser que no se nos oiga correctamente, ¿vale? Perfecto. Vale. Me gusta dar la cara cuando la tengo que dar. Sin pelos en la lengua nunca me van a cortar. Ofrecen sueldo fijo y vacaciones en el mar. Creo que es suficiente, ya me puedo imaginar. Hay quien se pasa el día haciendo el avestruz, escondiendo la cabeza como si le diera igual. Acepta sueldo fijo y vacaciones en el mar. Eso no es suficiente, ya se puede imaginar. Bueno, vamos a ver ahora que ahora creo, cruzo los dedos, e igual repetimos otra vez toda la presentación para que la gente se entere. A ver, chicos, okay, ahora sí. De acuerdo. Vale. Oh, ahora se esto. Nos oye ya. Ahora, claro, ahora no chilles demasiado porque habíamos quedado que chilles. Vale. Pero bueno, no, mantenernos a una distancia prudente del micro y nada, venga, vamos a repetir un poquillo la presentación porque es que se os ha oído muy bajito. Bueno, pues empezamos. Yo soy Carlos, soy el cantante y guitarrista de la banda. Y yo soy Tim, el bajista. Y yo, Nico, uno de los dos guitarras. Bien, ultraligeros, nos falta el batería Chippy, decíais, ¿no? Chippy, efectivamente, sí. Sí. Y nada, bueno, para mí ha sido un poquillo sorpresa porque no conocía, pues eso, que andabais dando caña por ahí. Aunque creo que realmente en directo no habéis tocado todavía, ¿no? O alguna cosita sí habéis hecho. Bueno, sí, hemos hecho una pequeña intervención con seis canciones en las Noches Poéticas de Bilbao y tal, pero bueno, no era un concierto, era una pequeña intervención que hicimos. Y el concierto, nuestro primer concierto, será el día 20, sábado, en Icateneo, en Bilbao, que será la presentación de la banda. El sábado que viene, mismamente, sí señor. Sí. Y bueno, contarnos un poquillo de dónde venís, porque vosotros de jovencitos... nada, ¿no? Ya tenéis, nada. Ya lleváis recorrido. Ya llevamos un poco de calle. Contarnos un poquillo vuestra experiencia un poquito en cuanto a grupos y tal. Okay. Bueno, yo vengo de cantar y tocar estuve tocando con Cuestión de Costumbres y luego con algún par de bandas más con las que he estado y bueno, últimamente un poco más inactivo, pero componiendo y preparando canciones con Nico. Pues para ultraligeros, ¿no? Cuestión de Costumbres, me suena el nombre del grupo, ¿eso de qué año es, más o menos? Pues del 91. Ajá. ¿De aquí de mismo, de Bilbao también? Sí, de Bilbao también, ajá. Sí. Bien, y... perdona, que no recuerdo tu nombre, ¿era? Tim. Sí, yo tocaba en Inglaterra 15 años, ajá, en la misma banda, y como bajista, y en 2007 he venido aquí. Ajá. Sí, y bueno, he pasado algunos años sin tocar el bajo, vale. ¿Y lo has cogido ahora con ganas? Sí, eso es, exacto, sí. Ya. Muchas ganas. ¿Y, sí. ¿Y qué hacías en tu banda allí en Inglaterra? ¿Qué tipo de música? Oh, otro tipo de música, sí. ¿Cómo se llama? Soul. Soul. Atlantic Soul, sí. Ajá. Sí, como Aretha Franklin o James Brown. Anda, vaya. Sí. Bueno, ¿y en tu caso, Coldo? Nico. Nico, perdona. Pues nada, yo empecé en los años 80 con Naste Borraste, luego seguí con Doctor Deseo, uh-huh, que Asa los Cachapa, he tocado muchos grupos. Ostras. Y en el 2006 o así, me junté con... No, el 2006. 2007. El 2007 sí, me junté con Carlos, que él ya tenía un medio proyecto con el Maromo, y el de Trauma, el batería de Trauma, y con Iván Valdemoros, que era el bajista de Valhalla, y empezamos a tocar y tocamos algunos conciertos con esa formación, y luego fui cambiando la formación y eso, y lo hemos retomado otra vez hace un par de años. Sí, más o menos. Y luego Carlos tuvo problemas con las cuerdas vocales, se ha operado, uh-huh, y hemos buscado y hemos juntado otra vez la banda. Sí, tuvimos que parar un poco por todo, porque queríamos cambiar de formación, porque yo tenía que operarme, y bueno, en ese tiempo se nos ha pasado un año, año y pico, pues de espera. Hemos seguido trabajando canciones, preparando canciones nuevas, y cuando nos hemos visto ya que teníamos ahí unos temas que podíamos sacar para adelante, y se ha pasado el tema de la operación y demás, pues hemos juntado una banda, hemos buscado batería y bajo, en este caso Tim y Chippy, y hemos vuelto a formar la formación y para adelante con ganas, vamos. ¿Y entonces cuánto, funcionando los cuatro, cuánto tiempo lleváis? Como... 3 meses. Ah, solo 3 mesecillos. Sí. Ajá, vale. Y claro, la grabación, lo que tenéis grabado, estos temillas que son como 6 temas, ¿no? O así. Sí. Grabado. Bueno, tenemos bastantes más, pero estos los llevamos trabajando, pues hay algunos que están desde hace 5 años o así. Uh-huh. Hay otros que tienen 2, o sea, o uno incluso, un año, sí, o uno y así, y los hemos ido trabajando Carlos y yo poco a poco hasta tener un repertorio entero. Ah, bueno, y os habéis decidido por grabar estas, ¿no? Que es una grabación, me comentabais que es una grabación, digamos, casera, ¿no? Casero, sí. Contarnos un poquillo cómo lo habéis hecho y tal. Pues con mucha paciencia en casa de Nico. En casa o en un local, pues es coger y grabar una base que tiene Carlos, que es el que compone las letras. Programas unas baterías, metes unos bajos, unas guitarras, unos arreglos y la mezclas y ala. Ajá. Y así nos sirve para De presentación, que, digamos. De presentación, ¿no? Y para la gente, para Timmy y Chippy, que se las vean y eso. Y bueno, y hablar de Chippy, que Chippy también no está, pero eso. Que, ah, bueno, sí, claro. Que Chippy tocaba la batería en servicio. Ajá. Y en Bahía de Cochinos también tocó. Y eso, y él también ha seguido en activo, lo que pasa que igual no tan en serio tocando, pero. Pero eso, que lo ha cogido con unas ganas del copón. Sí, ¿sabes? No, sí. Sois peña con recorrido. Sí. Y ahora ya con vuestros años seguís con la ilusión, ¿no? De tocar un poquito de rock and roll y tal, ¿no? Eso, por supuesto. Es, sí. Eso es. Esto no se te pasa, yo creo, nunca. Ya, ya, ya. Desde luego. Bueno, pues. Habíais comentado que el próximo sábado será vuestro, digamos, concierto de presentación y tal. Efectivamente. ¿Por qué habéis elegido el ICA Ateneo? Bueno, no ha habido un ha salido así. Motivo especial, nos parecía un buen sitio para presentarlo, cerca del casco viejo en Bilbao, y pues nos gustaba la idea, ¿no? Y también habíamos barajado otros sitios y tal, pero bueno, que un poco por el coste económico de los otros locales y tal para hacer la presentación, y pues nos hemos decidido por ICA Ateneo, que nos ha hecho en un momento dado una buena oferta para poder hacer la presentación, ¿no? Bueno, además que yo creo que siendo de Bilbao como sois es un buen sitio para, sí, ¿no? Sí. Entre colegas, entre amigos. Claro, un público potencial ahí en el casco viejo. Claro, casco viejo. Tiraremos bastante de ello, me imagino. Sí, sí. Bueno, pues ya sabéis, el próximo sábado será a partir de las 9 por ahí. Sí. Sí, se abrirán las puertas a las 8 y nosotros comenzaremos a tocar entre las 9, 9:15. Concierto gratuito, me imagino. Sí, sí, sí. Sí. Sí, es un concierto de presentación, es totalmente gratuito. Y o bueno, sea, que lo tenéis ya todo bien atado, un repertorio preparado ya, sí, con cuántos temas. Sí, bueno, tenemos 18 vamos a tocar, pero hombre, canciones tenemos igual 25 o 26 y proyectos pues otros 15 o así. O sea, canciones hay un montón, pero vamos a tocar 18. Sí. Bueno, el día 20 creo que son 14, ¿no? Porque hacemos presentación, creo que tocaremos 14 temas o algo así, es el repertorio, ¿no? 14 temas. Porque ah, no, sí, es verdad, son 15. Sí, 14 o 15 temas, sí, porque nos pareció demasiado largo para una presentación y, y dijimos, bueno, vamos 16, a dejarlo. Menos una, 15. 15. 15 canciones. No, pues es que me 15. Acuerdo que eran cuatro bloques de 4 y aquí hemos quitado una. Entonces... Sí. ¿Y qué? ¿Metéis muchas horas de local y tal, de ensayo y esto? Bueno, que solemos quedar un par de días a la semana, intensos. Que bueno, pues trabajamos todo el repertorio básicamente que vamos a poner en directo. Y bueno, pues sí, metemos horas, que solemos quedar sobre las 6, salimos a las 10. O sea, ¿qué horas se meten? Y supongo que últimamente más, ¿no? Pues para que los nuevos compañeros se adapten a la banda, sí, ¿no? Y sí, sin ir más lejos, hoy hemos ensayado a las 10 de la mañana. Sí. Ha sido duro, pero ha sido. Ayer positivo. Pegasteis carteles y hoy os vais a ensayar a las 10 de la mañana. Sí. De gaupasa, como quien dice. Hemos cogido casi. Vicio a esto. O casi, casi, ¿no? Bueno, os veo con ilusión y eso, joder, eso es de lo que se trata, ¿no? Sí. Bueno, pues ya hemos escuchado como dos temillas. Está claro un poquito lo que hacéis, ¿no? Uh-huh, rock and roll. Rock and roll. Sí. Del de toda la vida en castellano. Uh-huh. Sí. Y no sé, ¿lo teníais claro que era eso lo que queríais hacer? O... Sí, vamos, teníamos claro qué sonido queríamos y qué tipo de música queríamos hacer. Lo que pasa que, bueno, luego a la hora de hacerla, es decir, no puedes pretender exactamente hacer una cosa, ¿no? Te sale lo que sí, te lo sale. Que va saliendo, ¿no? Pero con, digamos, siguiendo esa línea de, de bueno, que vosotros tenéis vuestras influencias y tal. Exacto. Seguramente que alguien ya os habrá dicho, es que a mí me suena tal o os parece. Sí, hombre, por supuesto. Esto sí, eso siempre. ¿Qué sí. Siempre dicho? Pasa. Ver, ¿Qué os han dicho? Bueno, pues un poco de todo, ¿no? Suena a tequila, suena a un montón de cosas, ¿no? A Burning, a tal, pues a Leño. A... Pues sí, que luego igual cada canción le puede sacar un... Un matiz distinto, un matiz, sí. Y, pero sí. Bueno, en definitiva rock and roll, ¿no? Efectivamente, sí. Ajá. Vale, vamos a escuchar un tema más, un temilla más. ¿Tenéis alguna predilección o algo? ¿Por qué habéis grabado estos seis? ¿Pensabais que eran igual los mejores? O... No, tenemos más grabados, solo que hemos elegido estos un poco de presentación para llevarlos a emisoras y para hacer un poco de promoción. Pero bueno, no ha sido una decisión, pues estos nos parecen los mejores, o simplemente hemos coincidido en ellos y bueno, sí. Pues vamos a pedir. Bueno, ¿cuáles grabamos o cuáles, con cuáles presentamos? Pues esos, pues venga, pues esos. yo te pido en Los Villares, que a mí me gusta mucho. Vale. Venga, pues además en Los Villares, que pues es un título... En Los Villares encontré mi destino. Es un título muy apropiado, pues eso, para el tipo de música que hacéis. Sí. Luego si eso hablamos un poquillo de las letras y tal. Venga, en Los Villares, Ultraligeros. Shut up! Bueno, ahí están Ultraligeros con ese temilla que acabamos de escuchar en Los Villares. Nada, os comentábamos un poquillo sobre el tema de las letras, la temática de las letras y tal, haciendo un poco la música que hacéis, pues yo creo que también es difícil salirse un poco de los tópicos, ¿no? Digamos. Bueno. Carlos, tú eres el encargado, ¿no? Sí, las letras escribo yo. La verdad es que las letras me baso básicamente en experiencias personales y en la vida, ¿no? Como lo que me va pasando en la vida poco a poco y es lo que intento reflejar, ¿no? En las letras. Algunas son un poco más protestonas, otras son más románticas y otras son más punkies, depende del estado de ánimo y de lo que me haya pasado últimamente. ¿Y a qué público puede ir dirigido el sonido de Ultraligeros? Porque, bueno, yo rock creo, and roll de este rollo tiene también mucha aceptación, ¿no? Sí, yo creo que el público es muy abierto, ¿no? O sea, que lo mismo lo puede escuchar una persona de 20 años que una de 55, ¿no? Por el tipo de música que hacemos. Supongo que habrá una franja de edad que les gustemos más que a otra, lógicamente. Pero bueno, yo creo que en principio salimos con la intención de llegar a todo el público, ¿no? No a alguien determinado tampoco. De hecho, el otro día, cuando tocamos 6 canciones en Noches Poéticas de Bilbao, había señoras de 70 y más bailando. O sea, anda. Y les gustaba, o sea, sí. Que nos lo dijeron luego. Qué bueno. Bueno. Entonces, ¿tenéis intención ya un poquito planes de grabar algo ya más serio, un disco completo ya con bien grabado en de verdad, digamos, ¿no? Sí, andamos en ello, andamos en conversaciones con gente y estamos un poco estudiando un poco el tema y viendo lo que nos ofrecen y lo que nos pasa, ¿no? A ver de qué manera podríamos sacarlo y tener un poquito más de repercusión, ¿no? Y de poder llegar a la gente, pero sí, estamos en ello. Esperamos que antes de final de año podamos hacer algo así ya. ¿Con la idea de que lo saque algún sello, ahora que la cosa está bastante chunga, la verdad? Sí, pues sí, en principio la idea es que lo saque algún sello. Estamos en conversaciones con un par de ellos, pero bueno, todavía no tenemos nada en claro. Supongo que en breve sabremos algo de esto. Supongo que también os querrán ver en directo, por ejemplo, ¿no? Para ver sí. Cómo... Pues sí, de hecho el día 20 van a ir a vernos también para ver la puesta en escena funciona. Y cómo funciona la banda. Y si no, pues la autoproducción es... Ya, eso sería una de las... Que no funciona ni que no cuadra nada, pues nos lo grabamos nosotros y hacemos con la DDT, lo que sea. ¿Y las intenciones son de intentar llegar, salir bastante, o en principio queréis centrar por aquí, que daros a conocer por aquí, o qué expectativas tenéis un poquito? Bueno, ahora de principio la salida que vamos a hacer va a ser básicamente el País Vasco, pero bueno, tenemos intenciones y de hecho ya hemos hablado con algunos sitios para salir a tocar fuera, tanto como Valladolid, Madrid, Almería. Estamos tocando muchos sitios de momento y hemos tenido conversaciones con gente ya para poder hacer algunos festivales fuera. Pero en principio los dos primeros meses sí lo vamos a dedicar básicamente al País Vasco. Bueno, la cosa va en serio, ¿no? Y que, vamos, quiero decir que no os importa coger la furgona y tirar millas y a ver lo que pasa, ¿no? No. Hombre, Euskadi, estamos más que nada por Vizcaya. Sí. Todos los conciertos que hemos apalabrado ya, más que nada son por el Gran Bilbao. Por la zona, como ¿no? ¿Quién diríamos? Sí, para empezar está bien, ¿no? Pues, o sea, margen izquierda, tal, Leioa, pues, tenemos unos cuantos ya. Sí, sí. ¿Qué tenéis así a la vista, aparte de lo del próximo sábado? Pues el día 3 de mayo tocamos en el Café Arlanza, que está en Uribarri. El día 10, ¿no? Tocamos en el Dubliners. En la Plaza Moyúa. En Moyúa. Uh-huh. Si no me equivoco, el 17, en el Mulligan, que está en Lejona. Luego ya pasamos al mes de julio, que vamos a Portugalete. Y luego en Portu, que será en el Chispincho, me comentabais. No, Chispincho no va a ser. No, en la Botica. Básica, ah, en la Botica. Ah, bien, buen sitio. El 27. También. El 27. El 27. Y el 6. Y luego el 6 de julio vamos a tocar con tres grupos en el Madarika to Rock, que es una página que hay en internet de unos colegas que hacen un rollo así de música de Santurchi. Y van a hacer un concierto y vamos a tocar con The Squadre y dos grupos más en el Gaztetxe de Ortuella. Ajá. Que van a hacer el Madarika to Rock, o sea, un concierto de la página esa de del colega Imanol. Bien. Bueno, pues tenéis cosillas y y se os ve con ganas, sí, ¿no? De hacer cosas y tirar para adelante. Con muchas ganas, con ganas de que llegue ya el día 20 y empezar a tocar. Ya, ¿Cómo os veis vosotros en directo? ¿Cómo creéis que va a ser vuestra...? Hombre, pues yo creo que tenemos un directo muy enérgico, muy, muy potente, muy rockero y además bastante divertido, vamos. Yo creo que la gente lo va a pasar bien. Bien, bien, bien. Bueno, pues ya sabéis, a todos los que nos escucháis, el día 20, ya mismo, como quien dice, el próximo sábado, ahí van a estar en Ica Ateneo presentándose Ultraligeros. Y lo que os comentaba, un poquito de salir fuera, de hacer kilómetros, lo veis factible, no os importa ir a un sitio y que haya 10 personas. Hombre, es que haya 10 personas si te importa, siempre te importa. Pero coger la maleta y coger la guitarra y marcharnos a tocar a otro sitio no tenemos ningún problema. Me refiero que, claro, siendo una banda nueva que no se os conoce y tal, claro, seguramente os vais a encontrar con ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, llevando ya los años que lleváis, ¿no? En esto. No tenemos miedo. Nos enfrentaremos a 10 personas y a 10.000, como va a faltar. Como ya nos ha pasado, pues no importa. No, pero que oye, que es normal, es lo que dices, que sí, no nos conoce nadie, pues bueno, habrá que dar caña. Incluso pues de ir a un sitio lejos y no sacar mucho dinero, porque tienes que pagar el viaje. Entonces, de momento, oye, la promoción es la promoción, o sea, eso que es, tienes que tocar y darte a conocer, no hay otra manera. Hay que empezar desde abajo, lógicamente. Exactamente. Claro. ¿Y tenéis contacto con otras bandas o tal? Sí, por sí. aquí, que bueno, porque siempre yo que sé. Pues sí, claro, tenemos que podáis hacer un poco de... Tenemos contactos con otras bandas porque, bueno, pues básicamente porque vamos toda la vida tocando también. Entonces, a la mayoría de la gente que está en activo y que está tocando, pues o hemos coincidido con ellos, o hemos tocado con ellos, o somos amigos de ir de copas o de tocar en algún concierto. Ajá. Entonces sí, estamos en contacto. ¿Con qué? Bueno, me has comentado antes de lo del festi este de Madarica Tour Rock con Descuadre y con alguna banda más. Sí. ¿Y el resto de conciertos vais a compartir con otros grupos? No, en principio no vamos a hacerlo solos. ¿Qué bandas así de la zona pensáis así que pueden ir un poquito, que podrían ser unos buenos acompañantes, ¿no? Para tocar con vosotros? Pues por el tipo de música que hacemos, yo creo que el Uber Jack, que está ahora ha sacado disco también y son también amiguetes, cuadraría muy muy bien un concierto de las dos bandas. Supongo que conocéis igual a Cuatro Tragos de Portugalete, no sé si os suena. Sí, sí, les conocemos. Con dos discos ya también. Les conocemos, yo tengo contacto a través de Facebook con ellos y tal, porque incluso con la anterior formación nos han estado viendo tocar ellos también en el Chacha se llamaba, ¿no? El Chacha. En el Chacha de Sestao, sí. Sestao, sí, y tal, y bueno, tenemos buena relación, sí. Uh-huh. Mala Noche también, los chavales de Recalde, que ahora están también tocando bastante, no sé si... Mala Noche, sí. Sí, el grupo le conozco a ellos personalmente, ¿no? Pero el grupo sí le conozco. Uh-huh. Bueno, ¿qué os parece? ¿Escuchamos otro temilla? Ok. Sí. Bueno, aunque estamos llegando a las 6 de la tarde, pero hemos empezado tarde, vamos a quedarnos un rato más. Si estáis a gusto y podemos seguir charlando de alguna cosilla más... Perfecto. A tope, ¿no? Venga, ¿cuál escuchamos? Guau, guau. Ah, vale. ¿Por qué eso de guau, guau? Bueno, ahora lo vas a entender con la letra. A ver si la localizo. Porque para ser un perro no necesitas... ¿Cómo? No necesitas ladrar. Ahí van Ultraligeros. Nos dejan en paz. Bueno, tenemos por ahí alguien que quiere saludaros, chicos. Ajá. ¡Aupa! ¡A esos ultraligeros! ¡Aupa ahí! Oye, que soy un fan condicional. ¿Cómo has dicho? ¿Condicional? Sí, sí, condicional, porque estoy condicionado a ser fan. Porque conozco al guitarrista. Guitarra Killer. Ya sé quién eres. ¡Anda! Ya sé quién eres. ¿Quién es? ¡Andoni! ¡Claro! ¿Qué pasa? La voz de Andoni es inconfundible. Es inconfundible. Andoni, que toca el bajo además. Eso es. Oye, yo tenía una preguntilla que haceros. Sí. Y era que me llama la atención que por otro lado me encanta el nombre de Ultraligeros. ¿De dónde viene Ultraligeros? Pues es una historia pues muy sencilla. La verdad es que estábamos eligiendo nombre. Y estábamos Nico y yo a ver, ¿cómo nos llamamos? ¿Cómo nos podemos llamar? Y tenemos un amigo que casualidad es piloto de ultraligero y nos salió así de, coño, vamos a llamarnos ultraligeros, ¿no? Claro, pensando en los helicópteros, sí. Porque nos molan mucho los helicópteros. Y a Iván, el primer bajista, le gustaban también mucho. Y entonces de repente miré así a Chema, le miré a Carlos y dije, pues claro, los ultraligeros. Una inspiración divina. Sí, sí. Ah, pues mira, es curioso, está bien. Que no es nada de ultras ni nada. O sea, es... No, solo estamos muy ligeros de dinero, de ropa, de todo. Sois ultras, pero light, ¿no? Pero light. Ultraligeros. Oye, pues nada, oye, que un saludo. Y esta canción que acabo de escuchar, bueno, estoy ahora currando, la verdad, y he escuchado un poquito. Y eso de guau, guau, de perros y así, que... Justo ahora voy a soltar ahí una perlita que viene de puta madre ahora, porque ahora, para la gente que esté escuchando la radio, es la mani por lo de Íñigo Cavacas, y entonces a esos putos perros asesinos que han asesinado a un chaval de aquí de Bilbo, pues que viene niquelado esa canción. Sí. Pues sí. Perfecto. O sea que nada, oye, un abrazo y aupa ese arroca todo trapo, que siga dando caña ahí. Un abrazo, gracias. Venga, majos. Venga. Hasta luego. Abur, nos vemos el día 20. Ahí estaremos. Las deudas se tienen que pagar. ¿Y esta deuda? Bueno. Pues, epa, vamos a... Es Andoni. Vamos a colgar aquí todo el rollete. Pues nada, aquí seguimos desde Irola Irratia, Roca Todo Trapo, y en compañía de Ultraligeros, de esta banda de Bilbo, que pronto pasan ya a la acción. Será el próximo sábado. Nicateneo, primer concierto, bueno, concierto de presentación. Y nada, bueno, pues decíais que versiones y eso, de momento que no tenéis estamos... bastante con vuestros temas propios. Sí, bastante, ¿no? Nos cuesta ensayar lo nuestro ya, como para andar pensando en tocar lo de los demás. Aunque bueno, no se descarta que en algún momento hagamos una versión de alguien, porque bueno, en alguna ocasión ya hemos hecho alguna versión, sí. Por ahí. Tocábamos una de Tequila, alguna de Leño, así que nos mola. Ahora que ya pronto viene el verano y tal, las fiestas de los barrios, fiestas populares, pueblos y tal, ¿estáis mirando así para...? Estamos mirando, pero date cuenta que llevamos muy poco tiempo y que no tenemos nada en la calle, quiero decir, no tenemos un disco, una maqueta vendiéndose o algo, entonces es bastante complicado que sin que te conozcan te contraten para ir a unas fiestas, sí. ¿No? Mm. Aunque bueno, a pesar de todo, pues como más o menos la gente también nos conoce, pues a Chipi por servicio, a Nico por Naste Borraste y Doctor Deseo, a mí por cuestión de costumbres, pues bueno, tenemos nuestros contactillos que hablamos con ellos, ¿no? Pero yo creo que este año va a ser un poco complicado, yo, lo de las fiestas. Andamos tanteando con amigos de comisiones y así de fiestas, pero nos gustaría tocar en Chondas. O sea, que si alguien sabe de algún contacto, va a tocar en Chondas en fiestas de Bilbao. Ah, yo creo que sí, que os colaréis en alguna, seguro, muy bien. Seguro. Que hay bastantes opciones, ¿no? Sí, parece que sí, que hay bastantes escenarios, yo creo que podríamos tocar. Si incluso algún... en la muestra esta que se hace, ¿no?, de grupos locales... Sí, creo que ahí ya estamos inscritos, que sí. Se mandó la información esta semana. Que habrá 50.000, pero bueno. Sí, imagino que habrá 50.000, seguro. Bueno. Vale, pues nada, a ver si os sale alguna cosilla. ¿Y cómo veis el tema de...? Pues eso, habéis comentado los próximos conciertos, en general van a ser todos así en garitos pequeños, ¿no? Sí, una capacidad media de 150 personas o así tienen. Te digo porque, bueno, que a veces hay un poco de abuso, igual, por parte de ciertos locales. Bueno, nosotros hemos... Las condiciones que ponen... Las condiciones hasta ahora mismo no nos están pareciendo bien, quiero decir, para una banda que está empezando... creo que no nos podemos dar con un canto a los dientes, vamos. Sí, bueno, a ver, hay garitos realmente que son enrollados para el tema, sí, de, pues eso, ¿no? De apoyar al rock and roll, de apoyar a los grupos, y otros que parece que solo van un poquito, pues, a ver, sí, si me traen gente y, eso es, y sí, me hago mi barra y tal. Sí, el típico comentario de gente que tiene garito y te dice, bueno, a ver si traes a tus amigos. Y digo, mis amigos están hartos de verme. y la cosa es, no, los que tienen que ir son los del barrio donde vas a tocar, ¿no? O sea, que el bar promocione los conciertos. Uh-huh. Sí, hay de todo, ¿eh? Tampoco, sí, vamos, no, a generalizar. Hay bares en general, todos los que vamos a tocar y los que tenemos en mente y tal, no, ha sido muy buena acogida, nos han dado muy buenas condiciones y no nos podemos quejar, sí, la verdad. No sé si habéis mirado Sentinel en Erandio, que es un sitio realmente donde... Sí, sí, le conocemos, sí, pero no hemos tanteado todavía. Pero sí, está en la lista, o sea, sí. Bueno, cambiando un poquillo de tema, a la hora de sacar las canciones, de componer y tal, ¿funcionáis en bloque? ¿Hay alguno que lleve un poquito más el tema de la composición? Bueno, yo en principio hago una letra con una melodía, pongo unas partecillas a la canción y bueno, llevo la idea a la banda y luego ya en conjunto pues la arreglamos y hacemos que la canción suene. En otras ocasiones ha escrito la música Nico y yo he escrito la letra. Bueno, no, hacemos un tándem. Os complementáis, sí, bien, ¿no? Digamos. Sí. Sí. Ajá. Bueno, bueno. Y de cara al futuro, que estáis sacando ya temas nuevos, y me comentabais. Sí, sí, ¿no? Sí. Tenemos una buena colección de temas para empezar a trabajar nuevos. Pero ¿tenéis, bueno, facilidad para sacar canciones? Sí. Bueno, hay veces que estás más inspirado y salen dos, y hay veces que no y no sale ninguna, pero bueno, sí, normalmente suelen salir temas. O igual tienes una idea que ya está hecha y la vuelves a y no dices, va, esta no mola mucho. La vuelves a retomar, le cambias el ritmo y luego ya sí gusta. Vale, venga, vamos con... vamos a escuchar... Bueno, en realidad nos queda una, ¿no? ¿Qué infierno de cielo? Sí, bien. Bien. Venga, pues vamos con ella. ¿Quieres comentar algo acerca del tema? No. Que sí que es una canción de amor. Bueno, de amor. No estoy seguro si de amor o de desamor. O de desamor. Tiene que haber también, ¿no? Claro. Venga, vamos. Qué infierno de cielo. Hipocresía. Cansado de pagar los platos rotos, decidí darle la vuelta a mi vida para tirarle los trastos a marea y descubrir la miel entre sus labios, la vida entre sus brazos y otras cosas que perdí. Quiero beber de la fuente del olvido o perderme en el camino o en tus brazos otra vez. Pero no llenaron mi corazón todos los encantos de María, aunque ella me regaló su poesía. Siempre era yo el que no quería para serle fiel a mi filosofía. Tuve que marcharme un día y jugarme de lele. Quiero beber de la fuente del olvido o perderme en el camino o en tus brazos otra vez. Ay, morena mía, que te llevaste sin darte cuenta mi corazón. Has cambiado poquito a poco toda mi vida, dándole sentido a esta sin razón. filosofía. Tuve que marcharme un día y fugarme de Belén. Quiero beber de la fuente del olvido o perderme en el camino o en tus brazos otra vez. Ahí está. Bueno, bueno. ¿Tenéis algún, pues, si alguien quiere echar una ojeada, tenéis algún vídeo del concierto este que disteis, ¿no? En La Draga. Sí. En YouTube hay, se puede ver en algo. En YouTube hay alguno colgado, sí. Igual no sé si no tendrá igual demasiada calidad, pero bueno, tío, para hacerse una idea de lo que sí, es la para banda. Para hacerse una idea, vale. La verdad es que no suena mal para estar grabado con una cámara y tal. Está bastante bien. ¿Qué hay que poner? Pues no lo sé. En YouTube, ¿no? Ultraligeros saldrá, me imagino, ¿no? Sí. Ultraligeros La Draga, igual. O Noches sí. Poéticas. Ultraligeros, sí, más que otra cosilla que se me ha ocurrido. ¿Tenéis alguna cosita preparada así en acústico, por si queréis hacer alguna cosita, incluso aquí en la radio? De momento no. Nos hemos centrado en preparar el directo, aunque no descartamos más adelante poder hacer algún pero acústico. Sí, estaría bien, ¿eh? Coger y venir un día aquí con dos guitarras y cantar a capela. Sí. Y con el bajo. Con el bajo. Claro que sí. Ahí le has dado, ahí le has dado. Con el bajo. Ahí le has dado. A Chipi le dejamos un cajón o algo. Bueno, Chipi, no sé. Chipi, bueno, pues que toque un poquillo ahí sobre la mesa. Sí, sobre la mesa. Así. Bueno, bueno. Pues nada, chicos, no sé. ¿Queréis comentar alguna cosilla más respecto al futuro inmediato, futuro a corto plazo, medio? Bueno, ya hemos hablado un poquillo, ¿no? Hemos hablado un poquillo ya, sí. Bueno, lo único, pues recordar el concierto y que les esperamos ahí con muchas ganas, ganas de darlo todo. Es que seguro lo pasarán bien. Me da la sensación de que la peña que os vea y que escuche las canciones y le guste este tipo de rock and rollillo así, es fresco y que entra muy bien, yo creo que podéis empezar a coger público, ¿no? Pues eso esperamos, que les guste. Entra bastante bien, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que la acogida que estamos teniendo, tanto en internet como el otro día en La Draga y demás, la respuesta del público está siendo muy buena, ¿no? Estamos contentos y nos sentimos un poco arropados, ¿no? Está bien. Entonces... ¿Hay alguna forma de que la peña escuche estos temas? ¿Tenéis alguna página de Bandcamp o algo de esto? Sí, ahora que... sí, tenemos también, pero bueno, principalmente en nuestro Facebook... Se pueden oír tres canciones y ver un vídeo que grabamos con la anterior formación. Uh-huh. Y luego tenemos un MySpace en el que también hay cuatro temas, cuatro que además que son de los que has puesto hoy. Y tenemos ahí pues fotos, vídeos, información de los conciertos y todo esto. Ajá, bueno, pues ya sabéis, ahí tenéis todo lo referente a Ultraligeros. Sí, entrando en el Facebook está el link de MySpace además, o sea que... Sí. MySpace, el Twitter, todo está, lo tenemos todo relacionado. Está con el tema este ahora ya de internet, de todas estas redes sociales, páginas de aquí y de allá, son las cosas mucho más fáciles que hace 20 años, ¿no? Hombre, no tiene nada que ver. La verdad es que está muy bien, ¿no? El poderte mostrar y poder mostrar a la gente lo que haces, ¿no? Es mucho más fácil ahora. Pero claro, por otro lado. Más competencia. Efectivamente, ¿no? Porque hay 50.000 grupos. Efectivamente, sí. 50.000 grupos hay, abriéndose, intentando abrirse paso y buscando un poquillo su espacio. Estamos todos empujones ahí. A ver si salimos. Ajá. Bueno, oye, ¿sois de moveros vosotros a ver a otras bandas, otros conciertos? Sí, sí, solemos ir a conciertos. ¿Alguna cosa así que hayáis visto últimamente que os haya llamado especialmente la atención? Pues no sé qué decirte, últimamente creo que he ido a ver a tocar a Nico con otra banda. Tim, ¿tú has ido a algún concierto últimamente? Sí. ¿Sí? Ah, sí, en Madrid, sí, a ver a Frank Turner, que es un, no sé cómo decir, es un cantante inglés, muy bien, sí, sí. Ajá. Y me gustó mucho, sí. Bueno, no, es música folk, un poco. ¿Folk? Sí, ajá. Folk, bueno. Punk, bueno, folk, folk, no así. Folk, punk folk. Sí, sí. No es folk irlandés, tipo. No es tradicional, vamos. No. O sea, es cañero. O sea, es... ¿Cómo, Tim, tú cómo te estás adaptando un poquillo? Porque bueno, ya llevas 6 años aquí. Entonces, 6 años, seis. Sí, eso es. ¿Y qué tal? ¿Cómo? Bien, bien. Estoy contento aquí, sí. ¿Tú antes de venir aquí a Euskadi conocías algo de, no sé, de algún grupo, música? ¿O a nivel estatal o tal, algún grupo así habías oído? De aquí, no, la verdad que no, no, no mucho. No, bueno, sí, mi mujer me ha, sí, está interesada en la música y por ella yo sabe algo, pero no mucho. ¿Y hay algún grupo así que te guste especialmente? ¿De aquí? Sí. Bueno, a mí me gusta Fito, por ejemplo. Ajá. Yo... Fito, sí, a mí me gusta. Y creo que los Rodríguez también, porque el otro día cantaba. Sí, seguro, sí, los Rodríguez también. Sí, hay mucho, sí. Hay mucha música que a mí me gusta. De aquí, ajá. Sí, seguro. Pero no me acuerdo el estudio. Bueno, bueno. Pues nada, chicos, muchas gracias por acercaros, por habernos hablado, pues, todo lo que nos tenéis que contar y todo lo que tenéis en mente hacer. Y nada, desearos mucha suerte. Gracias. Y bueno, gracias. Tarde o temprano os podré ver en directo. Yo el sábado que viene, pues no, sí. No podrá ser. Pero pero seguro que como tenéis conciertos a la vista, pues coincidiremos por ¿algún ahí. Te vienes. De acuerdo. Y nada, que. El día 20, de todas maneras, pasaremos lista a ver quién va a ir o quién no va a ir al concierto. Gracias a ti por darnos la opción de venir aquí. Bueno, sí, y queda eso en el aire. Si queréis venir un día con alguna cosita preparada así en acústico, 3-4 temillas, tampoco gran cosa. Pues ya sabéis que aquí tenéis las puertas abiertas y los micros abiertos, ¿vale? De acuerdo. ¿Queréis comentar alguna cosilla más? No, están comentándonos por aquí que recordemos la fecha del concierto, que es el sábado día 20 en la sala de Cateneo. A las 9. Venga, pues mucha suerte y nos vamos a despedir. Vamos a escuchar otra vez, aunque repitamos. ¿Alguna en especial queréis? La que tú prefieras. A quemar ropa, venga, la primera. Venga, de acuerdo. Venga, es que ricasco y suerte. Gracias. Gracias. Qué ricasco. We'll be right back.

tontería. No necesito nada, nada más. A veces un solo segundo puede durar la vida entera. Quiero ser feliz. Estoy tan harto de echarte de menos que no puedo dormir. Y he salido a ver si te olvidaba con la bici que encontré en el basurero. Pero destapé la caja de los truenos. Nunca por los bares, nunca más. A veces un solo segundo puede durar la vida entera. Quiero ser feliz. Estoy tan harto de echarte de menos que no puedo. ¿Quién tirará luego de mí? ¿Quién tirará luego de mí? Ahora que el grillo deslumbra, a ver este reino de los tuertos. A los que no hay que hacer ningún arreglo para sus trajes de muerto, donde caben los gigantes. Cuando truena la función, cuando ni siquiera nadie puede amarnos, rogamos no despierten a los domadores, que la mujer barbuda les servirá un buen rol. Un trago fuegos con estrellas y escupe amaneceres. Por aquí anda fiero el avispero sin ti. Qué complicado este mundo, titi. Bueno, pues vamos a ir despidiendo el programa, que al final nos hemos tirado aquí cerca de 2 horitas de programa, Rock a todo trapo, con la compañía, la buena compañía de Ultraligeros, y ahora estábamos escuchando de nuevo a Luther con ese nuevo disco, su tercer disco, Orilla, temillas que ya iremos desgranando con más detalle, y nada, pues hasta aquí hemos llegado en este sábado 14 de abril. Y sin más, hasta el próximo programa y ya veremos si tenemos alguna sorpresilla. Un saludo y a disfrutarlo. Payasos sin colores que destiñe el sol.